8 de la mañana, 8 minutos, nuestra línea telefónica para enviar tu mensaje de texto o WhatsApp es 15-62-18-66, 15-62-18-66. Estamos en contacto con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Yo ando con sueño, la verdad que no, con bastante sueño hoy. No sé qué me pasa, he cansado mal, sin duda. Pero supongo que debe ser la época del año, ¿no? También que uno va, ya llega más desgastado, ¿no? Doblando con las puertas, sí. Exactamente. Se empieza a sentir ya en diciembre, a pesar de que no cambia nada el primero de enero, ¿no? Pero seguimos laburando igual. Sí, laburando igual, te seguís levantando temprano, algunos tienen vacaciones, otros no, pero qué sé yo, mentalmente es diferente, mentalmente es diferente. Bueno, llegamos a diciembre con las puertas, doblando con las puertas, como dice usted, Gabriel. Bien, y con algunos números, vamos a repasar algunos números rapiditos, ¿sí? La inflación de noviembre, la oficial, fue del 1,1, oficial, ¿no? Y acumula en 11 meses, es decir, del 1 de enero al del último día de noviembre, un 22,7% de aumento. Estos son los datos del INDEC. Si lo comparamos con el índice conocido como índice Congreso, el aumento en noviembre fue del 1,86% y acumula un interanual de 40,5. Es decir que hay una brecha entre ambos, ¿sí?, del torno del entre el 16-18%. ¿Ok? Sí. Esto es para entender un poco de por qué algunos gremios ya están pidiendo un aumento salarial con piso del 40%, y el gobierno dice que ese número es disparatado. Claro. Entonces, si yo miro lo que es el IPC Congreso, voy a pedir piso 40. Si yo miro lo que es la inflación de acuerdo al INDEC, me conformo con un 23. Bien. Para que se entienda nada más, Bien. Otro número rapidito que también se dio a conocer ayer. Las cifras oficiales dicen que entre enero y noviembre las cuentas públicas acumulan un déficit de 126 mil millones de pesos. Uh-huh. Sí, un poquitito más, pero redondeamos en ese número. Ahora, ¿cuál es ese número? Mucho, poco, no importa. El tema es que es 3 veces más que el registrado en el mismo periodo que el año pasado. Uh-huh. Es decir, que triplicamos el rojo, el déficit en las cuentas públicas entre el año 2013 y el año 2014. Esto, a pesar de las transferencias que recibió el Tesoro por parte del Banco Central, que crecieron un 149%. ¿Y de dónde saca la plata el Banco Central para hacer la transferencia al Tesoro? Emisión monetaria. Exacto. Entonces, que nosotros desde hace un tiempo que venimos diciendo, guarda que el déficit se está desbocando, guarda que los gastos están subiendo por encima de los ingresos. Y eso, a pesar de que mucho de lo que le ingresa al gobierno es gracias a que muchas bases imponibles de impuestos están congeladas. ¿Cuántas veces hemos hablado de ganancias? ¿Cuántas veces hemos hablado de bienes personales? Exacto. ¿No? Entonces, a pesar de eso, los gastos suben por arriba de los ingresos, se está aumentando el gasto. ¿Cuáles son los gastos que más suben? Hay dos rubros que son los que pesan en los gastos públicos, que son los subsidios económicos y los intereses de la deuda. Cuando hablamos de subsidios económicos, estamos hablando de esos subsidios, las empresas energéticas, por un lado, ¿sí?, que subieron en este año un 67 millones de pesos, pero a su vez, subsidio a lo que es, ¿cómo decirlo?, deporte, para que se entienda, ¿no, Jorge? Sí. Estamos hablando de fútbol para todos, pero a su vez estamos hablando de algo que también se dio a conocer en el día de ayer, que son 4 millones de dólares para el Dakar, por ejemplo. Ajá, mira vos. Sí, la empresa organizadora del Dakar en el día de ayer recibió 4 millones de dólares. Bien, bueno, está bien. Como datito chiquito. Sí. Como otro datito chiquito. Debe ser una devolución de lo que dejan los equipos de Dakar en la Argentina, supongo. Puede ser, pero llamó la atención porque salió publicado un boletín oficial y todo. Había previsto una partida, sí, presupuestaria, pero la partida fue ampliada y llegó a esa cifra. Está bien. tendremos inflación en dólares, capaz. A ver, te vuelvo a decir, en épocas donde el rojo empieza a preocupar, ahí está el tema. Exacto. En otro momento por ahí no pasaba nada, pero en épocas cuando el rojo empieza a preocupar, ya la mano cambia. Otro tema más cerca nuestro, que si hay algo que se puede decir del negocio de la hacienda y de la carne, es que la cadena del sector, que va desde el productor que cría la hacienda en el campo hasta el carnicero que te vende la milanesa, está totalmente desconectada. Desde que el gobierno intentó defender hace ya casi una década lo que en algún momento se llamaba las mesas de los argentinos, ¿te acordás? Sí, sí. Palabras que usó Guillermo Moreno, palabras que usó Cristina, es más, palabras que usó Néstor, con una batería de medidas de intervención, los distintos protagonistas de esta actividad reaccionaron como si alguien les dijera sálvese quien pueda. En el último año, es decir, vamos a tomar noviembre del 2013 a noviembre del 2014, el precio de la hacienda, por primera vez en mucho tiempo, superó el aumento de la carne. Mira vos. Está claro, ¿no? Sí, sí. O sea, el aumento porcentual de la hacienda en pie en el mercado de Liniers superó el aumento de la carne. ¿Y por qué digo esto? Esto es para entender lo que está pasando en estos días. ¿Qué está pasando en estos días? En estos últimos tres meses, septiembre, octubre y noviembre, el precio del kilo vivo, ¿sí?, en el mercado de Liniers en la Argentina ha retrocedido un 16%. Mientras que en la carnicería no ha bajado ni un centavo. Entonces, parte tiene que ver con esto que decíamos recién, es que si nosotros medimos un año, por ahí el kilo vivo subió más que lo que subió la carne en la carnicería, y por otro lado, también tiene que ver donde muchas veces el carnicero tiene otro costo, como puede ser la mano de obra, como puede ser los alquileres, por ejemplo, que sí le siguen subiendo. De todas formas, yo insisto, a mí me da la impresión que en esta cadena de producción el problema lo estamos teniendo en el medio y no en la punta del productor ni en la punta del carnicero. Sí, sí, sí. Sí, sí, debe ser así, sin duda debe ser así. Gabriel, ¿cómo venimos? Ahí vamos. Vamos bien, entonces, vamos a una última noticia, o una noticia que se dio también a conocer el día miércoles, que es el tema de se modificó los montos a partir de los cuales los vehículos en la Argentina pasan a pagar mayor impuesto interno, el famoso conocido como el impuesto a los autos de alta gama. Hasta hace una semana, para que un auto sea considerado de alta gama, en la Argentina tenía que valer 170.000 pesos en fábrica. Con lo cual, ¿qué era lo que pasaba? Como los autos siguieron subiendo, había autos que podemos decir son de clase media, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para que se entienda, Jorge, ¿no? Sí, sí, de, sí, de sí, gama sí. Media. Sí, sí, sí. Que empezaban a caer adentro del impuesto. Claro. ¿Cuáles eran los que llamaron y pusieron las luces de atención? El Ford Focus, el Renault Fluence, el Citroën C4 y el Peugeot 408. Cuando vieron que esos vehículos de gama media, podemos decir de la parte superior de la gama media, me empezaron a caer adentro del impuesto, se prendieron las luces de alarma. Entonces, ahora se modificó. El monto por el cual un impuesto pasa a ser considerado de alta, un auto pasa a ser considerado de alta gama y va a estar gravado con un impuesto del 30%, un impuesto interno del 30%, es 212.500 pesos. Y si ese auto supera en el precio de 262.600, el impuesto interno, en lugar de ser del 30%, pasa a ser del 50%. Repito, esto lo tuvieron que hacer, ¿por qué? Porque los autos siguieron subiendo de precio en la República Argentina. Y vos me mantenías los precios congelados, obviamente algo pasaba. En ese contexto, además tenés un dato clave, que fue que el Procreauto nunca logró despegar. Amigo vos. Cuando a fines de septiembre la ministra Débora Giorgi celebraba el cierre de la primera etapa de la iniciativa y anticipaba las novedades de la segunda etapa del plan, brindó una serie de conclusiones que la verdad a muchos analistas nos sorprendió y a muchos del sector también nos sorprendió. A ver. El plan, según la lectura de la ministra, había permitido frenar una abrupta caída de ventas. Sí. En ningún momento se frenó la caída de ventas de vehículos. En ningún momento. Todos los meses seguimos teniendo números muy feos del cómo se patentan cada vez nuevos menos vehículos cero kilómetros. Claro, claro. ¿Sí? Segundo dato que llegó la ministra, que las automotrices habían retomado el ritmo de producción, por lo cual iban a ir reincorporando a miles de empleados que estaban suspendidos. Siguen habiendo suspensiones, sigue habiendo adelanto de vacaciones en toda la industria automotriz. Miremos General Pacheco, miremos Córdoba. Y lo último que dijo, que las ventas eran tan alentadoras, eran tan buenas las ventas en el propio auto 1, que algunas empresas, al temer no poder dar respuesta a la demanda, prefirieron no sumarse a la fase 2 del Procreauto. Claro. Cuando la realidad, ¿cuál es? Que las empresas, algunas de las empresas, primero, el Procreauto 1 no les rindió, es decir, no hubo una aluvión y colas en la vereda de gente para tomar ese crédito y comprar el auto cero kilómetro, y por otro lado, se encontraron con que muchas veces la financiación de las mismas empresas concesionarias o de las mismas terminales eran mejor que la financiación a través del Banco Nación. Exacto. Lo que debe andar bastante bien debe ser el plan 12 cuotas con tarjeta del gobierno. El plan 12 cuotas ha mejorado, arrancó muy tibio, ¿sí? Vamos a decirlo así, arrancó muy tibio, se empezó a ver un repunte, yo diría sobre mitad de octubre, y desde mitad de octubre a fines de noviembre el plan viene muy bien. Se están andando muy bien en lo que son, nosotros lo medimos por cantidad de transacciones, no por plata. Está bien. Vos sabés que, te cuento lo que me pasó, voy a pedir el precio de un termotanque, tengo que decir lo que es, ¿no? A una casa de electrodomésticos de acá de La Barría, muy conocida. Y digo, a ver, bueno, ¿cuánto sale? 6.000 y pico salía. ¿Cómo se paga? Con tarjeta, me dice el vendedor, o con crédito personal. Bien, a ver, con crédito personal daban cuota de 700 pesos, más o menos, en 12 cuotas. Con tarjeta, algo igual, más o menos con algunas tenía 6 pagos. Le digo, ¿no tenés el plan 12 cuotas del gobierno? Sí, me dice. Me daba una diferencia a favor, ¿no? Más barato, de 200 pesos la cuota en relación al crédito personal. Es decir, la cuota quedaba en 500 y pico de pesos contra 700 que salía el crédito personal. ¿Me entendés? Sí, perfectamente. Y me pasó, por ejemplo, en otra casa en que, bueno, por ejemplo, en juguetería, en el rubro juguetería también implementaron el plan 12 cuotas con tarjeta de gobierno. Supongo que debe andar bien, porque la verdad que la diferencia es notable, al menos en la experiencia personal, ¿no? Te vuelvo a decir, a ver, el plan arranca muy frío, no despegaba, y desde mitad de octubre a fines de noviembre se empezó a ver cómo permanentemente empezaban a crecer las cantidades de operaciones que se efectuaban con la tarjeta, con el plan. Claro. ¿Sí? En ese plan. Y la verdad, ese plan está ayudando a que la actividad económica no se caiga más. Claro. Ahí sí se nota. En contrapartida de lo que decíamos recién del Procreauto, donde no se ve que el plan haya funcionado. Exactamente. Exactamente. Gabriel, no sé si te quedó algún tema, si no nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos despedimos, Jorge, hasta el viernes, y vamos a ir tratando de ir mechando, sí, la columna con las noticias de actualidad, pero con algunas ya empezando a mirar las perspectivas para el año 2015. Bien, bien, muchas gracias, Gabriel, muy amable. Nos vemos, Jorge. Hasta el próximo viernes. Ahí estaba el contador Gabriel Esmale en Línea Noticias, bueno, compartiendo esta columna económica con toda la información que tiene que ver con nuestra economía. El próximo viernes estaremos también a las 8 de la mañana compartiendo este espacio que hacemos juntos desde hace 8 años.